listen to them. The children of the night. La Radio Encubierta presenta Sospechosos en Vallecas, todos los martes y jueves de 17 a 19 horas, hora española, a través de www.laradioencubierta.godadissister.com. Correos electrónicos sospechososvk@gmail.com, sospechososvk@gmail.com, x@sospechososvk, Instagram Juan Sospechosos en Vallecas. Los podcasts están en Internet Archive, en Juan Antonio Castaño Ramos, en Sospechosos en Vallecas y a lo largo y ancho de los más de 52 grupos donde luego subiremos el programa PayPal. ¡Muy buenas tardes! Apartado de correos 53099-28080, Madrid, España, emitiendo desde el Instajón Estudios de Madrid, con nuestro equipo, nuestro Sanedrín, Ricardo Partida Romero, Don Paco Jurado, Roberto Díaz Jiménez, la señorita Juan Oliva y Juan Antonio Castaño el Roguero, un servidor de ustedes, PayPal. Temporada 37 en vivo, en directo. Tu programa de rock, heavy metal en toda su amplitud de la palabra metal. Hoy tendremos la entrevista con Manuel Ramil de Aventus. Deciros que la semana que viene, en Semana Santa, no habrá programa en sí, en directo. Será solamente música y algún que otro programa, como hacemos siempre en la redifusión, people. La redifusión de nuestras emisoras hermanas en Mi Rollo es el Rock Radio estarán los martes de 16 a 18 horas, hora española. Y en Radio Crimen Online los viernes de 19 a 21 horas, hora argentina, a las 00 de la madrugada, hora de la nuestra, de la española, Bebal. Las emisoras hermanas, Radio Crimen Online de Argentina y Mi Rollo es el Rock Radio de aquí de España. And I want it now. Estamos que empezamos, PayPal. Bienvenidos, bienvenidas. En vivo, en directo, los sospechosos. Seguimos que empezamos. Seguimos dándote la lata, dándote caña. Espero que lo disfrutéis, PayPal. Derek Sheridan, Jason Bohan, Joey Bonamassa, Iglesias forman Black Country Communion de su álbum 5, Stay Free, es su primer single del álbum 5 de Brad Country Communion, Gregios, Joey Bonamassa, Jason Bonham y Derek Seridian. Ahí están, Black Country Communion, así empezamos. Bienvenido, bienvenidas, people. El proyecto de Black Country Communion, el 5, Glenn Hughes, Joey Bonamassa, Jason Bonham y Derek Seridian, PayPal, está en frío, si hemos empezado, vamos con el proyecto de Mandrake, el grupo de Bruce Dickinson, que estaba tocando Resolution Fest en Viveiro, en Galicia. Many Door to Hell, ahí está el proyecto Mandrake de Bruce Dickinson, producido por Roy Z. sun begins its journey, taking us from day to night. Ahí está el proyecto Mandrake, lo nuevo de Bruce Dickinson, tocando este año en el Resolution Fest en Viveiro, en Galicia. Seguimos, vamos con las chicas de The Jens. 13 Stand the Mother, las chicas de The Jens, Domino, uno de los discos del año, ¿eh? Won't stop falling apart, pointless reckless, it's breaking my heart. Like a domino. Ahí están las chicas de The Gen, Dominos, ¿cómo se llama el álbum? Tres Stand the Mother, con su grupo se llama The Gen, Domino. Vamos a ir con los Judas Priest. Estamos en directo en Glasgow este mismo año, hace unos días. Estamos con los Judas Priest en directo, así empezaban y así empiezan la gira. Que vendrá Madrid, vendrá España. Y a Madrid estarán el 19 de junio junto a Samson e Uriah Heep. Ahí están los Judas Priest. Así suenan los Judas Priest en directo. Panic Attack en directo. We'll be right back. Ahí están los Judas Priest en directo en Glasgow este mismo año, hace unos días, Paris Attack, así es como empiezan sus shows de esta gira, junto a Sasson y Uriah Heep. Ahí están Judas Priest, y de Judas Priest vamos con Brown Bone, que estuvieron tocando este fin de semana, aquí por Madrid, de Barlos Trail. Ahí están Brown Bone. En Bloodborne en vivo, en directo, estoy tocando este fin de semana por España, estuve en Madrid el domingo con dos buenas bandas, como son Letargus y Viejas Secuelas. Seguimos, vamos con Rhapsody on Fire, Challenge the Win, es como se llama lo nuevo de los Rhapsody on Fire. We'll be right back. fin, ahí está lo nuevo de Rastro de On Fire sonando, donde si no, vosotros sois pachados en Manecas Paypal. Vamos con el Last, el nuevo álbum, rescatando canciones de blues antiguas, de las que le gustaban, de las que le gustan, de hecho. Ahí está Brian Johnson cantando Killing Floor. Ahí está lo nuevo de Last con Brian Johnson cantando y Steve Tyler tocando la armónica. Está Slash, el nuevo disco, haciendo temas clásicos que a él le gustan de blues, actualizados por supuesto. En este caso cantando Brian Johnson y Steve Tyler de Aerosmith a la armónica. Killer Floor. Sonando. Sonando los sospechosos en Maica. Seguimos, vamos con Gran Slam, la banda que fundaron Leo Hatcher junto a Phil Lynott. Vuelven a la carga, ahí está Gran Slam, Trigona Meijer. Gran Slam, la banda de Leonard Hatcher. Till death do us part. Ahí está el proyecto de Grand Slam, Leonard Hatchett, que lo fundó en su día con Faye Lenot. Ha vuelto a la carga Grand Slam, Thing on My Head, sonando People, pues en los sospechosos en Vallecas, sonando. Seguimos en vivo, en directo, People, Andrés Batí, Juan Antonio Castaño, el rockero. Seguimos en vivo, en directo. Vamos con el Freyley, el Skis con 10.000 voltios. Otro de los discos del año, sin duda alguna, ojo. Ahí está lo nuevo de Spreadley y el Skis con un disco maravilloso. Vamos con David Fantasy. Estuvimos con él la semana pasada. Sergal, dedicado a su hija tristemente fallecida. David Fantasy, David, ahí está. Your eyes, David Fantasy, yo soy el diablo, yo soy el malo. Sergael, luce checa, dedicado a su hija Loreira, tristemente fallecida. David Fantasy estuvo la semana pasada con nosotros. Fibre Black Ballet, van a ser los siguientes que van a sonar con Ladies Motherfucker. Ladies and Motherfucker, ahí están Fibre Black Ballet. Sonando los sospechosos. Fire! Lady is a Motherfucker. Ahí están los chicos de Fight Blood Ballet sonando los sospechosos en Vallecas. Aquí en la radio encubierta, en vivo, en directo, ando para ti, Juan Antonio Castaño Romero. Vamos a ir con la entrevista con Manu. Manu Ramil de Aventus. Vimos los sospechosos en Vallecas. Estamos aquí haciendo una entrevista con Manuel Ramil, el alma mater de este proyecto, el cual es Aventus. Oye, me llama la atención, sí. Me imagino que podemos hablar de todo. Claro. Lo que trajo el viento, es el Aventus 2.0. Bueno, pues podría ser que sí, es lo que trae el viento. Sí, evidentemente hay una evolución, ¿no? En este caso, pues tiene que ser así, de hecho, ¿no? Un 2.0, bueno, pues puede ser, porque hay una evolución, sobre todo a partir de Saudade, del disco anterior, en el que yo creo que ya se marcaban un poco directrices que en este disco están más presentes, y evidentemente hay un cambio importante de formación, y eso marca diferencias también a la hora de componer, ¿no? Para una banda diferente, sobre todo para un cantante diferente, eso creo que marca diferencias importantes, claro. Y es que te lo decía además de eso, claro, porque todos los miembros son nuevos, y es que realmente te has rodeado de una constelación de muy buenos músicos. Digo, es que es gratis para conseguir, bueno, para conseguir, claro, los conoces, o has oído tener referencias, o ya los conocías, pero por ejemplo conseguir a Diego Valdés para este de la voz, fue muy difícil convencer, bueno, a los mismos en general, porque sí. el último fue Nacho Arriaga, ¿no? De los últimos. Sí. Fue de los últimos casi de incorporarlo. Sí, pero bueno, la verdad que fue un proceso como bastante, que coincidió bastante en el tiempo. Es verdad que, por ejemplo, Fernando Mainer, que fuimos compañeros de Mago de Oz, es donde nos conocimos personalmente, los dos dimos por hecho que él iba a ser el bajista y casi no hubo ni que hablarlo. Quiero decir que lo de Fernando ya venía de muy atrás, que estaba claro que él iba a ser el bajista. Y luego los demás coincidió, bueno, yo dejé pasar un tiempo después de que pasó todo lo que pasó, y cuando me sentí otra vez preparado para iniciar el proceso, nos pusimos, bueno, la gente de Duque y yo a ver opciones de gente, alguna gente nos había escrito, otra gente pues la tienes tú en mente un poco, y en el caso de, bueno, en el caso de todo realmente, hubo un acercamiento por nuestra parte, ¿no? En el caso de Diego, por ejemplo, que me preguntabas, fue curioso porque nosotros estábamos valorando hablar con él, y por una amiga en común nos llegó un aviso suyo, ¿no? De, oye, yo tengo a un amigo, Diego Valdés, que canta fenomenal y que le apetecería poder probar, ¿no? Y claro, coincidió en un momento en el que nosotros estábamos hablando de él para contactarle. Y pues claro, pues es que estábamos pensando en él, en contactar con él, pasarnos su número, y fue, me pregunta respecto a él, fue hiper fácil, porque bueno, hablamos, se grabó un par de temas de los discos anteriores, nos la verdad que nos encantó lo que nos envió, y yo me fui a Alicante a pasar un día con él tranquilamente y hablar y contarnos un poco la vida. Y hubo como la necesidad por parte de ambos, yo bueno, pues viendo cómo había grabado esos temas y el feeling personal que bueno, en un día no conoces a alguien, pero sí puedes intuir muchas cosas, ¿no? Hubo un poco la necesidad por ambas partes, él me hizo ver que ya no es que le apeteciese unirse, sino que necesitaba en el momento vital en el que estaba subirse a un tren como podía ser este, que le apetecía mucho, que le lo que es la estética, la lírica de la banda, las letras, que realmente le era algo que le apetecía cantar y con lo que se sentía representado. Y fue muy fácil, porque yo tenía muy claro que quería que él fuese el cantante y él estaba como loco por entrar a formar parte. Entonces, en el caso de Diego, pues fue muy fácil, y en el caso de los demás, realmente también. A Nacho yo le conocía de Arwen, no lo conocía personalmente. A través de un amigo en común conseguí su número, le di una llamada y pues lo mismo, nos vimos en Madrid después de hablar por teléfono, pero fue también muy fácil. A él le entusiasmó la idea, bueno, es un tío ahí que se piensa mucho las cosas, que necesita meditarlas, y yo le decía en broma, no te lo pienses tanto, que ya eres mi batería, ¿sabes? Falta que tú te des cuenta, ¿no? Le decía de broma, pero fue también muy fácil. Nos vimos una semana después, comimos juntos en Madrid, y hasta hoy. Y Dani, yo le conocía musicalmente por Bloodhunter, y es un, su banda, Blood Hunter, está en Duque, y en Duque me sugirieron probarlo porque confiaban en él a ciegas, ¿no? Y aparte que me decían que es un profesional y que es un tío con el que se trabaja muy fácil. Su banda lleva ya unos cuantos años ahí. Uh-huh. Y musicalmente me sorprendió muchísimo porque Blood Hunter y Adventus no tienen nada que ver, yeah, pero, o sea, la versatilidad que me ha demostrado y el cómo ha, con la solidez con la que ha sacado adelante las guitarras del disco, la verdad es que me ha dejado súper impresionado. Y luego, pues en lo personal, hay con todos una sintonía, un entendimiento común del proyecto y un buen feeling que, bueno, pues que hace que estemos pues como niños con un juguete, ¿no? Con el disco. Manu, ¿tenías la idea, tenías pensado la idea de más otra gente que te se había ocurrido otra gente antes de que tuvieses ya casi toda la banda ya formada? ¿Tenías idea o te hubiera gustado haber dicho, a ver si puedo colaborar con este tío, a ver si por este tío a echarnos una mano, o luego esta persona, pues, o lo que sea? O verdaderamente, de los nombres que tú barajaste, viste, bueno, quitando a Fernando, eso lo dejamos aparte, uh-huh, pues ya lo dabas por hecho, sí, es decir, joder, voy a ver si puedo, si me gustaría colaborar, estas personas quieren colaborar conmigo, quieren colaborar en este proyecto, que es un proyecto... no he negado porque ya estaba el Aventus 1.0, estaba el anterior, el Saudade, pero verdaderamente lo tenías pensado, otra gente. Pues mira, por suerte hubo gente que a lo mejor viste que te dijeron, oye, mira, no, para más adelante o lo que sea. Pues o... mira, por suerte hubo, la verdad, bastante gente que nos contactó para todos los puestos, realmente, ¿no? Uh-huh. Y hablamos... Está muy goloso, ¿eh? ¿Cómo? El proyecto es muy goloso. Bueno, pues no lo sé. Yo cuando hablaba con la gente que venía a nosotros o cuando yo contactaba con alguien, les contaba lo que hay. O sea, que hay un proyecto que al final es una parte importante de mi vida, con el que quería seguir adelante, con tanta ilusión como antes, o probablemente más. Y contarles un poco la realidad de lo que nos podíamos encontrar, que era un poco, pues, no sé lo que va a pasar, ¿no? Ha habido un cambio muy importante en la banda, yo voy a poner toda la carne en el asador para que esto vaya lo más arriba posible, pero tampoco te voy a vender una moto de lo que va a pasar porque nadie lo sabe. Entonces, yo creo que con la verdad se va a cualquier parte. Con todo el mundo que he hablado, la predisposición para ser parte de esto ha sido, pues, la mejor, sinceramente. Y creo que hemos acertado con la gente con la que nos hemos quedado. Lo teníamos muy claro en cuanto hubo estas opciones que hoy en día somos Adventus. Y bueno, sí se habló con otra gente. Ya te digo, mucha gente que nos escribió. Alguna, pues probamos, digamos, ¿no? Bueno, pues cómo funcionaría. Pero al final tienes que tomar una decisión. Y por sintonía musical y también, que creo que es muy importante, por feeling personal, por un entendimiento común de lo que se pretende hacer, pues estoy súper contento de la gente que formamos Adventus, la verdad. Es que si te pones, luego ya, pues poniéndome a pensar también, digo, Adventus, con todo este proyecto, con unos músicos que son muy buenos músicos, es una super banda, digo, me recordaba mucho a lo mismo de Con del Alma, la misma historia, otro super combo con muy buenos músicos y demás, pero verdaderamente esto no tiene nada que ver. Sí tiene que ver en el momento de que te reúnes con una serie de muy buenos, en del Alma, son muy buenos músicos, y aquí estamos en la misma, con una de buenos músicos y yo creo que buena gente. No conozco, sí, personalmente. Bueno, mira, llevo 2 días de entrevistas y me hace gracia y me gusta porque hay gente que me ha entrevistado que conoce, por ejemplo, a Dani o a Nacho, probablemente más que yo, no ahora quizá, porque ya hemos compartido bastantes horas juntos, pero incluso más que yo, o por lo menos más que yo en el momento en que decidimos unirnos, ¿no? Y el feedback que me ha dado todo el mundo de cualquiera de ellos es brutal. En lo personal, en lo musical nadie va a descubrir a estos músicos, pero en lo personal me ha hablado, pues, gente ayer, que pues yo soy amigo de Nacho desde antes que tocase, o sea, desde que eran críos, Y el feedback que hay en ese sentido pues es muy bueno, ¿no? Lo de la superbanda, a mí me gusta poco la etiqueta esa, bueno, pero entiendo por qué lo dices. La superbanda a la hora de decir, entiendo lo que dices, un sí. pedazo de entiendo musicato. Lo que es que me recuerda muchísimo a lo del alma, lo mismo con un super grupo. Un nivel muy alto de músicos, muy con mucha trayectoria y mucho talento. Y estamos aquí en el Aventus nuevo, en el Aventus, yo lo llamo 2.0, sí. en el cual tenemos lo mismo, un cóncave de una reunión de muy buenos músicos para un proyecto muy goloso. Yo, claro, me siento muy afortunado de repente hacer una llamada a esta gente y que les parezca atractiva la idea de unirse a esto. Quiero decir que igual es que ya soy muy mayor, pero... Todos me conocían, todos conocían el proyecto y a todos les pareció apetecible algo así, ¿no? En el alma pasó lo mismo. O sea, es verdad que hay gente con una trayectoria musical muy importante y que todo el mundo nos conoce, por suerte. Por eso te lo digo. Y es cierto que hay una parte personal muy importante en todo esto que yo cada vez valoro más y que tengo la suerte de ahora mismo estar en tres bandas en las que la sintonía es muy común entre la gente que la formamos y que puedo decir que me voy de mi casa, pues con Abrams nos vamos un mes a América en junio, o me voy dos fines de semana o cinco días que esté fuera y me voy con ganas de hacerlo. Me voy con ganas de compartir el trabajo con ellos y de sumar al proyecto. Y por ejemplo con Del Alma hemos tocado mucho el año pasado, la semana que viene tenemos todavía conciertos, este año seguiremos tocando. Y evidentemente yo me voy a trabajar cuando me voy de mi casa, ¿no? Pero la energía con la que me voy a hacer esos conciertos es algo que no se paga con dinero realmente, ¿no? Salir de tu casa convencido de lo que vas a presentar, con conciertos que nos están funcionando realmente bien. Acabamos los conciertos y a los dos minutos estamos hablando con el público. El feedback que te da la gente, la energía que te da la gente y sentir que se está haciendo algo en común, peleando entre todos por algo en común... pues es que eso no se paga con dinero, ¿no? Al final es lo que te hace mover este tipo de proyectos, ¿no? Oye, lo que vamos a meternos con los colores en el disco, pues es que si nos podemos hablar esto de música, sí, no, claro. Podemos tirar aquí toda la mañana hablando de los músicos y de la gente. Lo que trajo el viento, ¿de qué hablan en general? ¿Toda esta idea, esa ya tú ya la tenías preparada hace tiempo o la has ido preparando a lo largo de este tiempo? ¿O durante la pandemia tuviste muchísimo, mucho tiempo para...? No, es realmente mucho más actual. ¿Esto lo tenías preparado o temas o has ido preparando temas y se han quedado incluso muchos temas fuera? No, mira, yo te cuento. Yo no tenía muy claro que no quería componer nada mientras no supiese quiénes éramos la formación. Entonces este disco pues se ha compuesto, pues no sé exactamente cuándo, pero... Ah, pues hace, cuando decidimos la formación, que puede haber sido, te hablo un poco de memoria, pero agosto quizá, una cosa así, o bueno, realmente un poquito antes se decidió quiénes éramos y yo ahí, cuando sabía exactamente para qué músicos y sobre todo para qué cantante, porque al final el cantante sí. Es una parte muy, muy importante de la personalidad de una banda, ahí es donde empecé a componer, o sea que son temas todos creados, pues no recuerdo exactamente si junio, julio, agosto del año pasado, una cosa así. Y bueno, la idea, lo que trajo viento, o sea, el disco en realidad nace a partir de cuando yo, bueno, decidí que era la hora de ponerme a componer, pues me voy guardando ideas, me voy cantando cosas a mí mismo, me voy... bueno, todo este disco nace de la frase lo que trajo viento, que es algo que algún día vino a mi cabeza, no sé ni por qué, pero se vino y me gusta lo que representa. Lo que trajo el viento es pues, lo que llega a tu vida, sea bueno, sea malo, te haga daño, te haga más fuerte, te haga crecer, te haga feliz. Todo eso para mí es lo que el viento trae y a partir de ahí se trata de construir y de hacer que las cosas vayan hacia adelante. Y luego con la portada del piano, ¿sí? el por qué haces esa, porque se ve. Alguien que no sea de nuestro estilo sí. De música, ¿vale? Ve la portada y dirá, joder, este parece un disco de música clásica. Claro, alguien que no sea de sí. Que bueno, la portada es una... Porque nada, va a decir un evento y dice, jo, esto me suena a religión, ostras, no, música sacra, madre mía, que mira, la música sacra está muy bien, pero claro, sin conocer la situación de... Bueno, la portada realmente es una foto de la grabación del videoclip, ni siquiera es una foto buscada, es una foto real de cuando se grabó el videoclip de Aire. Estaba Arnau Rectoret, que es un fotógrafo impresionante, y estuvo durante todo el rodaje haciendo fotos, aparte de las fotos del disco y todo esto, ¿no? Entonces, esto es una foto no posada, digamos. Es una foto de un momento de la grabación del videoclip de Aire. Nos pasó un montón de fotos maravillosas de ese día. De hecho, todo el libreto, todo el artwork de este disco, tanto de vinilo como de digipack, son fotos reales suyas. No hay edición, ni hay fuegos artificiales, ni un diseño artificial. Son todo fotos reales. Quisimos hacerlo así. Y yo, cuando vi esta foto en concreto, para mí no había nada más que pensar. Me parecía la portada, me parece... Bueno, pues un poco la representación de lo que es el videoclip de Aire, pero también de lo que al final es el disco, ¿no? Pues al final de lo que trajo el viento, que es ese piano, pues, dolorido, malherido, casi muerto, ¿no? Pero de ahí ha salido algo como Aire, ¿no? Ese videoclip precioso en el que Mabel Rivera está impresionante, y me gustaba que eso quedase reflejado en la portada. ¿Qué te iba a decir? En alguno de estos videoclips que habéis sacado, sale el teatro muy barroco con todos sus palcos y todo eso. ¿El por qué? Porque viene la idea también de lo mismo de esto. Sí, bueno, son dos videoclips diferentes y realmente no es que sean dos ideas conectadas en esos dos videoclips. El que tú dices es el de lo que trajo el viento, este es el de Aire. Simplemente, bueno, en el de lo que trajo el viento quisimos hacer un videoclip con historia, contando con Mabel Rivera, haciendo, bueno, ese despliegue que se hizo, que para mí es un videoclip precioso, la verdad, y el otro es un videoclip de banda tocando, ¿no? No tiene tanto, bueno, pues tanto trasfondo, digamos. Lo que sí, aprovechando la localización del videoclip de Aire, que es en, bueno, en las cercanías de Zamora, teníamos este teatro de Toro, ese teatro de Toro, allí cerca, y bueno, pues, nos parecía maravilloso el sitio, ¿no? Entonces, no, en este caso sí que no hay una explicación, simplemente es un entorno que nos gustaba, que se nos puso todas las facilidades del mundo, desde el ayuntamiento y el personal del teatro, para hacer la grabación allí, y el sitio merecía la pena, o sea que... ¡Uy, perdona! Disculpa. Ya estoy. ¿Qué te iba a decir? Estamos con lo que es el disco. ¿Dónde has producido? ¿Dónde se ha hecho el disco? ¿Quién ha sido el productor o quién ha sido los productores? Bueno, en este caso soy yo el productor. ¿Te has hecho tú todo eso que te has producido? Sí. Bueno, tú tienes tu propio estudio, claro. Claro, en estos casos, tanto bueno, con Del Alma, pues me toca también un poco ese papel de ser el productor del disco. Y aquí, pues obviamente también es la opción más fácil, ¿no? Más evidente. Y más económica, ¿eh? Bueno, sí. Sí, pues ahí me ha tocado a mí... hacer toda la producción y la mezcla y mastering del disco. Sí, porque te lo digo porque yo soy de la opinión que siempre, bueno, con un productor ve cosas desde fuera, sí, con claro. Otros no se han podido escapar. Sí, sí. Bueno, me imagino que amigos conocidos que iban a verlo o que estaban allí contigo, a lo mejor te sugerían alguna idea. Bueno, o, si te soy sincero, no enseño nada. El disco a mí me gusta que sea de la banda hasta que está... No, te lo digo terminado, que está grabando, porque siempre hay ideas. Ahí cuando está grabando un disco, siempre hay gente que a lo mejor se le ocurre alguna idea y dice, joder, ¿y aquí sí podríamos añadir esto? ¿Qué os parece? ¿O quitar esto? En ese caso sí que con la banda sí existe eso. Para alguna historia para quedar mejor, para que sea más enriquecedor. Con la banda sí hay eso. Con la banda sí hay eso. Ellos han, o sea, el disco, yo he compuesto las canciones, pero luego hay un trabajo brutal de arreglo por parte de todos, ¿no? Y la producción está muy, muy ligada a todo eso, ¿no? Quiero decir que me gusta mucho este disco, que creo que la personalidad de cada músico está marcada de una manera muy fuerte ahí. Y hay un trabajo de ellos en ese sentido. Luego, gente externa a la que yo enseñe las canciones o que llame al estudio, ¿qué te parece esto? La verdad es que eso no lo hago. Prefiero tenerlo para mí y para los músicos hasta que está, pues, prácticamente terminado. No es algo que me guste hacer especialmente. Podríamos decir, ya me vas a decir que no, ya lo mismo. No, yo creo que vamos a decir que no, es una pregunta tonta. No es un álbum conceptual, pero sí las canciones tienen que ver todas entre sí algo. Te digo que sí. O sea, tienes toda, no es un disco conceptual porque pero no todas buscado en, todas las, hay un hilo conductor y a través de la imagen del aire y el viento está presente en muchos momentos de las canciones y sí hay un hilo conductor entre todas ellas. No he buscado que fuese un álbum conceptual ni con una historia entre todas las canciones porque no me lo ha surgido así, ni me lo ha pedido así, ni he querido hacerlo, pero sí que hay un barniz que está transversal en todas las canciones, sí, es verdad. ¿Te ha llamado la atención de que la gente en los videoclips haya habido mucho like, haya mucho feedback de la gente, ¿no? De decir, joder, esto que está es un trabajo impresionante, ¿eh? Es impresionante. Muchas gracias. Es impresionante. ¿Te ha parecido eso de que, por lo menos que estás viendo de que hay algo, de que la gente está viendo que hay algo, que no es un grupo de los demás? Estamos percibiendo eso, por suerte, desde que salió aire, ya en, creo que fue en diciembre, y ayer, bueno, pues hoy, por ejemplo, esta mañana hablaba con la gente de Maldito, que me han llamado para ver cómo había ido el día de ayer, que porque hemos estado ya de entrevistas, y bueno, mi sensación ayer al terminar el día, después de un buen puñado de entrevistas que hicimos, es que, bueno, claro, ayer recibí el feedback de vosotros, de los medios, ¿no? De gente que está en esto, que disfruta esto, que le gusta, que se ha escuchado el disco. Y ayer recibí por primera vez el feedback de vosotros y la verdad es que acabé el día súper feliz de sentir cómo la gente creo que ha entendido a la perfección lo que se intenta transmitir con este disco, ¿no? La seña de identidad que creo que la banda adquiere, el sentido de lo que hay ahí escrito. Creo que se ha percibido perfectamente cuál es la intención con lo que estamos haciendo y eso, pues, joder, creo que es cuando compones un disco y luego lo presentas con toda tu mejor intención, sin buscar nada, porque al final creo que un disco casi se hace solo, sale lo que necesitas contar y ya está, ¿no? Y no sabes lo que va a pasar. Pues ayer es el primer día en el que alguien se me sentó delante habiendo escuchado el disco entero o incluso teniendo el disco ya y me contó lo que había visto en ese disco, lo que había escuchado en ese disco y lo que ese disco le removía por dentro, ¿no? Y la verdad que pues no puedo estar más satisfecho de lo que la gente me, de lo que vosotros me contasteis desde ayer, la verdad. Habrá gente, mucha gente interprete a lo mejor temas cada uno a su manera, ¿no? Sí, porque, claro no sí, además son letras que se prestan a eso, claro. Es que se presta esto, ¿no? Todos, como todos no somos iguales, pues eso sería un aburrimiento. Yo creo que es lo bonito también de eso. Si pensásemos todos igual, que cada uno interprete las canciones, o se imagine las canciones, sí. cuando las lea o cuando las oiga, a cada uno se la meta en su mundo, ¿no? De decir, pues esto a mí me parece esto. Pero el caso es que se ve un trabajón. En el Facebook, bueno, claro. El disco es que está, pues, está súper caliente, súper caliente, súper caliente. Va saliendo formatos. Cuando me lo has enseñado, cuando te he visto ahora y me has enseñado el disco, te va saliendo formatos. Sí. Muy bien, ¿no? Muy bien. De momento. Sí, la idea de lo que es la gente, no los músicos. La respuesta de la gente. No de la prensa, sino de lo que puede estar. A través de redes, a través de mensajes. Pues es mejorable. Genera mucho movimiento, nos llega un feedback. Básicamente es un poco lo que te decía respecto a los medios. Sentimos que la gente está entendiendo lo que se pretende proponer y sentimos que la gente está entendiendo que hay una identidad y algo de verdad ahí contado, ¿no? Que es un poco como nosotros lo sentimos. Entonces, en ese sentido, pues no podemos estar más contentos, ¿no? Y en cuanto a eventos, ¿cómo se prevé este año? ¿Muchos conciertos? Bueno, pues si tenemos anunciados... Como yo siempre digo, además de las primeras salas donde se puedan tocar, luego en verano todo lo que se puedan tocar, los festivales más pequeños, que se me hacen el mismo respeto, medio grandes, más grandes. Ahora mismo tenemos anunciadas. Perdona, que te voy a decir una cosa: que hay muchas bandas que prefieren estar en festivales más pequeños, sí. Porque realmente mejor te lo puedes hacer y mejor tratan a la gente. Bueno, a mí me gusta, al final tienes que estar en todas partes y me gusta ese tipo de festivales, los disfruto mucho, ¿no? Los conciertos de sala me encantan, aunque sean conciertos más íntimos, es algo que disfruto mucho también, porque hay que la gente que termina el concierto, sí, y lo que dices tú, que termina el concierto, te desengas un poco la cara, sí. Y te pones ahí en... te pones en un momento con ellos para charlar. Ahora mismo tenemos anunciado 6 conciertos en mayo, que son el 4 en Vitoria, el 10 en Valencia, el 11 en Barcelona, el 12 en Bilbao, el 24 en Burgos, en el Festival de la Asociación Burgos Heavy Metal, y el 31 en Murcia. Y hay más, pero es lo que está anunciado y confirmado, y es lo que te puedo, lo que te puedo contar por ahora. Para verano, pues todo se pueda y demás. Hemos hablado de casi todo. Pues sí. Que algo que quieras decir a la people. Bueno, como el árbol ya me has dicho, ya hemos hablado de ello. Yo creo que la gente tiene que pararse a escuchar este álbum porque se escucha muy bien. No es pesado, no se hace largo, se escucha en un momento, se escucha de tirón. Y bueno, pues que cada uno que lo interprete como lo quiera interpretar, pero que eche una huida, ¿no? Que le den una escucha con calma y... Incluso tranquilamente con los temas, te ponen las letras y... Sí, claro. Y claro. Imagínatelo. Yo creo que es un álbum para darle una escucha con atención. Quizá no para ponerlo mientras te haces algo de fondo, sino la primera vez yo sugeriría y casi pediría que se sienten a intentar... Bueno, sentir lo que intentamos que haya ahí dentro, y creo que hay mucho que ofrecer. Y luego, como suelo hacer yo, que te escuchas el disco y a los 3, 4, 5 días te lo vuelves a escuchar, sí, claro. Y ahí sacas muchos detalles claro que no sacas al principio. Creo que hay bastante que rascar, y hay canciones que tienen bastante que rascar, y así que bueno, invito a la gente a que puedan darle un momento, una escucha, y a que lo puedan disfrutar. Vale, Manu, pues que ha sido un placer y te agradezco el rato, un placer verte como siempre y que nos sigamos viendo. Nos sigamos bien. Gracias. Habita este está lo nuevo de Aventus, lo que trajo el viento. Acabamos de hablar con Manu Ramil, el alma mater de este proyecto, Aventus. Seguimos, vamos con H, con su nueva formación, con sus nuevos miembros. Tan fuerte, como se llama el nuevo tema. Rebuscando en el olvido, me acordé de la verdad. De cuando nunca hacía frío, las noches volaban solas, solo a cambio de amistad. Y pasábamos las horas bajo un cielo de farolas, esperando amanecer. Tan fuerte, lo nuevo de la gente de H's con sus nuevos miembros. Ahí están H's, tan fuerte. Fuerte, siempre fuerte. Ahí esta nuestra sintonía, la lista de conciertos, esta sintonía siempre ha estado con nosotros desde hace 37 años. Esta fue la sintonía de Loleño con este Madrid, que la elegimos para dar la lista de conciertos. Siempre ha sido la misma, esta nunca la hemos cambiado. Recordad que estáis en la radio encubierta, en Los Opellanos en Vallecas. PayPal, www.laradioencubierta.godadisisites.com. Vamos a dar la lista de conciertos. Ya sabéis que, como siempre os decimos, no están todos los que son, pero sí están los que os recomendamos, los sospechosos. Hay muchos más, por supuesto, pero esta es la lista que recomendamos, los sospechosos, los conciertos, vamos. Hablando para ti, Juan Antonio Castaño, el roguero, viva. El día 21 de este mismo mes de marzo está tocando The Street Walk en Chiata, en Ruta 77. El día 22, Sociedad Alcohólica, Hielos Apátrida, Harlem Crisis, en el Wizzing Center. El día 23, al Desastre, a cero en el Ruta 77. Bocanada, La Movidita, aquí de arriba, La Sala Moon. El día 24, Mesalla en La Ribera. El día 25, Inite Sinaya en La Sala Nazca. El día 28, Mr. B, Jared James, Nichols en La Ribera. Para este evento no hay entradas, El día 24 está tocando la gente de Vegas, Vega Blaze, en la sala Tarnambana, junto a la gente de TRCB. Estarán tocando la Tarabana, Día 19 de abril está Mafia Boy junto a Aviadores en el Ruta 77. El día 20 de abril, Ars Nova de Grossfather Rock Club. 28 de abril, Grand Design en la sala Rockville. 9 de mayo, Eternal Psycho, Mirjungar en la sala Barracudas. El día 25 de mayo, Antigua, junto a Pina, en la Revilize, Coma en la Riviera. Hasta ahí vamos a deciros ya, el 9 de junio, Winger, junto a Houston, en la Riviera. Hay muchos más eventos, Ya sabéis que van a venir los grandes pesos pesados, ACDC, a finales de mayo, 29 de mayo y 1 de junio en el Estadio de la Cartuja en Sevilla. Van a venir Metallica, por supuesto, los Status Quo, los Deep Purple, Queens of the Stone Age, Toto, va a venir los Judas Priest, por supuesto, junto, ya sabéis, a Salsa Universal Hit, va a venir el Boss. Hay muchísimos conciertos este verano con muchísimo nivel, que van a venir aquí a tocar este verano en Madrid, en Madrid y en España, por supuesto, el Resolution Fest de este año es tremendo, el cartel que hay, los festivales a grandes rasgos van a ser grandes, por supuesto, el Viñarro va a ser el primero, que ya está a punto de caramelo, o sea, con eso ya imaginaros todo lo que va a venir, leyendas, Rock Fest en Barcelona. Muchos conciertos, Pero el Resolution Fest, sobre todo este año en Viveiro, en Galicia, va a ser la caña, Buenísimo el cartel, Seguimos, people. Vamos con los vascos, con la gente de Valdelmar. All King Vision, parte 8. Ahí están la gente de Valdelmar, lo nuevo. Sonando, ¿dónde si no? Pues en Los Sospechosos en Vallecas, sonando para ti, Juan Antonio Castaño el Roguero, ¡qué mal! Desde la radio encubierta, tu emisora de rock, hard rock, heavy metal. Power and steel, and the angel of death, and I'm ready. Session parte 8, lo nuevo de Valdelmar, de los Escaldunes Valdelmar. Buenísimo, buenísimo, como siempre, no defraudan. Vamos con Leice, que en esta baza canta el nuevo disco. En este tema, por lo menos, el primer single cantan en vasco, en euskera. Gure Basterrak, ahí está lo nuevo de Leice. Félix y sus chicos. Está lo nuevo de Leice, Leice, felices chicos. Este tema cantando en euskera, Gure Basterrak. Sonando, donde si no, pues en los españoles en Vallecas Pipa, alentando lo que son los últimos temas del programa de hoy. Vamos a ir con Zenobia, Barcos de Papel, donde colabora Ramón Lager del Grupo del Alma. Ahí está lo nuevo de la gente de Zenobia. Sonando. ¿Dónde sino? Pues en los sospechosos. Con Ramón Lage, cantante

nuestra honorable sociedad alcohólica, Somos Contradicción. Este fin de semana estarán tocando en el Superfestival que va a abrir en el Wifi, junto a Ángelo Zapatia, Crisis y Helet, en el Wifi Center. Vamos con Coma. Estarán tocando en abril en la Riviera, aquí en Madrid. Una ligera mejoría antes de la muerte, como se llama lo nuevo de la gente de Coma. El viaje, Brill y sus chicos, Coma. Lo nuevo de Brick y sus chicos después de 13 años. El viaje, una ligera mejoría antes de la muerte. Estarán tocando próximamente en Madrid, en la Riviera. Lo van a petar, ¿eh? Lo petan seguro, seguro, seguro. En todos los conciertos que van a dar por el País Vasco, etc. para abajo, no hay entradas. Vamos a ir con lo nuevo de la gente de Invain, Fonde Falling. Entrándolo en esta final del programa, Metal Invain. Running through my blood, I'll never forget. You left me. por The Failing, ellos son la gente de Invading People, Ricardo Portilla Romero, Don Paco Jurado, Roberto Díaz de Quilmén, Asita Juan Oliva y Juan Antonio Castaño el Roquero. Formamos el elenco de Los Sospechosos en Vallecas. Vamos ahí con la gente de Vegas Blade, de su nuevo álbum Condenado a la Eternidad, para primeros de abril estaremos con ellos, algo nuevo, ¿cómo se llama? La semana que viene ya sabréis que no habrá programa en directo en sí por la Semana Santa. Si habrá música, siga sintonizando la radio encubierta, tu emisora online. Cuídense mucho. Adiós, chao, chao, chao, chao. Os queremos, people. Venga, Blaze, Condenado a la Eternidad, algo nuevo. Adiós, adiós, adiós, adiós. Mira, a salir naciste un 8 de noviembre en un hospital de Madrid. Sientes aire en el ambiente, es algo extraño para ti. Nota frío por un instante sin saber que ahora todo ha cambiado, es momento de aprender. Ahora sí, tu mirada me parece decir, ahora no, no puedo fallarte, estás aquí. Solo un minuto, tus latidos se perciben aquí, es algo nuevo. Solo un segundo para poder vivir de Navidad y alegría. Tu primer gesto en llanto quedó. Me levantó de madrugada, día tras día.